Lo que acabaron de escuchar fue el tema Plasma de la banda Mamá Vudú. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como @roctambulosoficial, animándoles a dejarnos sus comentarios y sugerencias. A continuación el tema musical, A un respiro, de la agrupación Mamá Vudú. Chicos, a que no sabían que Mamá Vudú es un grupo de rock clasificado como alternativo, quien se fundó en Quito en el año 1992 por Edgar Castellanos Molina. El siguiente tema es Espuma Negra, del grupo Mamá Vudú. Thank you. ardiente, brasa y rico. Una canción espectacular. La banda Mamá Vudú inicialmente se dio a conocer en varios bares de Quito y en diferentes conciertos subterráneos de todo el país. Ahora se viene la rola Predador de la banda Mamá Vudú. Como dato curioso, la banda Mama Voodoo, con una propuesta basada en el punk rock, pero asumiendo diferentes estilos, graban varios demos que desembocan en la grabación de un CD llamado Tropical Rea en 1995. Vamos con la siguiente canción, Estación Polar, del grupo Mama Voodoo. Sobre marcha serena, sabía que no era tan infantil, dejar mi pelo en tu interior. Son estaciones de la línea de guerra, y supongo que es difícil distinguirte lejos de tu hábitat. La banda Mama Voodoo está conformada por Edgar Castellanos en voz y guitarra eléctrica, Roger Icaza en voz y guitarra y Álvaro Ruiz en la batería. A continuación el tema Incendiándolo Todo, de la agrupación Mama Voodoo. La banda Mamá Vudú en 1999 entran a grabar Luna Lombriz, un trabajo clásico que los llevó a participar en los diferentes programas radiales independientes del Ecuador y tocar en el Festival Rock en el Volcán Pululagua, junto a bandas como La Ley, Lucibel y Babasonic. Ahora se viene el tema, El Camino, del grupo Mamá Vudú.

La banda Mamá Vudú, en el año 2003, después de actuar por todo el país, graban el disco Macrosensor, donde depuran su propuesta y actualizan todas sus influencias New Wave y Punk con matices oscuros. A continuación, el tema Despertar de la banda Mamá Vudú. La banda Mamá Vudú en el año 2007 publica el EP Clínica de Santos y Muñecas y lo distribuyen gratuitamente por internet junto con una versión de Coches de Choque, de Corcovado e Imágenes Paganas de Virus. Ahora escucharemos el tema Hachas de Guerra del grupo Mamá Vudú. Voy a escapar, solo quiero un día para despertar. Todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que verme escapar, hacia la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que verme escapar, hacia la puerta. Van a llover, vaya de guerra. Van a llover, vaya de guerra. Solo quiero un día para descansar, solo por un día voy a esperar. Todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que ver escapar de la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que ver escapar de la puerta. Van a llover, vaya de guerra. Van a llover, vaya de guerra. Van a llover, vaya de guerra. Van a llover, vaya de guerra. La banda Mamá Vudú, durante sus giras, integran al bajista Francisco Charvet, quien aporta con un sonido musculoso, dando un soporte más firme a la agrupación. Escuchemos ahora el tema Radar de la banda Mamá Vudú. La banda Mamá Vudú en el año 2008 graba y edita Mapa de Ruido con un disco maduro y cercano a sonoridades pop, pero manteniendo el carácter siniestro de la banda. Suena ahora la rola Luz Artificial de la banda Mamá Vudú. Nuestra tarea. la banda Mama Vodú tuvo la gira promocional que se extendió durante el 2009 al resto de Latinoamérica, tocando en Panamá, Lima y Santiago. La siguiente canción es De Pie y Rebelde, de la banda Mama Vodú. Los ojos me dirán, ¿dónde quieres que te entierren? Siempre vienes a buscar más sangre. Ya no me verás pariendo por tus órdenes, no me encontrarás pidiendo suerte. Y se te acabó el tiempo en el que puedes besar tus pies y esperar paciente. Ahora vienen tus lágrimas, ahora es tiempo de despertar. Y si el viento viene a buscarme, estoy aquí, cerca y rebelde. Solo quiero oír tus pasos a retroceder, solo quiero ver dolor y muerte. Si me quieres ver culpándome por lo que di, solo te daré el valor más fuerte. Ahora vienen tus lágrimas, ahora es tiempo de despertar. Y si el viento viene a buscarme, estoy aquí, de pie y de frente. Tus ojos me dirán, ¿dónde quieres que te entierren? Siempre vienes a buscar más sangre. Ya no me verás pariendo por tus órdenes, no me encontrarás pidiendo suerte. Y se te acabó el tiempo en el que puedes ver, besar tus pies y esperar paciente. Ahora vienen tus lágrimas, ahora es tiempo de despertar. Si el viento viene a buscarme, estoy aquí, de pie y rebelde. Ahora vienen tus lágrimas, ahora es tiempo de despertar. Si el viento viene a buscarme, estoy aquí, de pie y rebelde. Firma con la independiente mexicana Discos Intolerancia para relanzar el disco Mapa de Ruido y graban el video del tema Radar con el videasta ecuatoriano Manuel Zuquilanda. Es hora de concluir con el programa. Ha sido un placer compartir junto a ti en esta madrugada. Pero antes te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como @roctambulosoficial. Se despide Silvia Merchán. Que tengas un fantástico amanecer. Bye. Relajado, ¿no? ¿Lleno de energía ahora? Nuevas canciones rondando tu cabeza. Es porque lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento y llenarte de energía con ¡Roctámbulos! Espéranos hasta una próxima entrega, porque Roctámbulos es el radioespacio para noctámbulos como tú.